Hoy 13 de mayo recordamos, celebramos un nuevo aniversario de las apariciones, de la primera de las 6 apariciones de la Virgen María en Portugal a los 3 pastorcitos, Jacinta, Francisco y Lucía, en el año 1917. Apariciones que empezaron el 13 de mayo de ese año, que se iban dando una vez por mes, el 13 de cada mes, los meses sucesivos, y que culminaron el 13 de octubre. Jacinta y Francisco eran hermanos. Ella tenía 7 años, Francisco 9 años y Lucía un poco más grande, con 10 años. Las apariciones de la Virgen estuvieron precedidas por unas apariciones del ángel entre 1915 y 1916. Vamos a explicar brevemente cada una de estas apariciones de la Virgen a los pastorcitos. La primera, dijimos, el 13 de mayo de 1917, hace ya 103 años. Conocemos el contenido de las apariciones, lo que la Virgen dijo, porque Lucía, que vivió mucho tiempo y murió en el año 2005 con más de 90 años de edad, escribió bastante sobre las apariciones. Hay un famoso libro de ella llamado Las Memorias, en donde narra, y además hay cartas también que explican un poco el contenido de las apariciones. En la primera de las apariciones, la Virgen María pidió a los pastorcitos, y por ellos, por intermedio de ellos al mundo, la oración y la penitencia, oración y sacrificios, para poder tener paz en el mundo. La paz no se logra principalmente por negociaciones diplomáticas, aunque también tienen su valor, ciertamente, pero la Virgen pone el acento en la oración y los sacrificios para tener paz. Además, la Virgen dijo a ellos tres que irían al cielo, al tiempo que pidió especialmente el rezo del rosario. Los niños, Jacinta, Francisco y Lucía, preguntaron a la Virgen por dos muchachas muertas del pueblo, y la Virgen les respondió y les dijo que una de ellas, llamada María de las Nieves, de unos 16 años, ya estaba en el cielo, pero que la otra, Amelia, un poquito más grande de edad, muerta también, dijo la Virgen que ella, esta chica Amelia, estaría en el purgatorio hasta el fin del mundo. Por último, la Virgen María proyectó una fuerte luz sobre el pecho de los tres niños. Sobre este hecho, Lucía escribió: esta luz nos penetró en el pecho hasta lo más íntimo de nuestra alma, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz más claramente que lo que nos vemos en el mejor de los espejos. Dios les dio esta luz por la cual pudieron verse y conocerse de una manera única, ¿no? Con la luz divina. Luego vino la aparición de la Virgen siguiente, al mes siguiente, el 13 de junio, en donde Lucía puntualmente pidió a la Virgen por la curación de un enfermo. A lo que la Virgen de Fátima respondió: si se convierte, se curará dentro de un año. Interesante esto, ¿no? Como la Virgen, bueno, en realidad a Jesús, ya en el Evangelio, conecta la curación con la conversión. O sea, la salud del cuerpo con la salud del alma. En esa segunda aparición, la Madre de Dios anunció que Jacinta y Francisco morirían rápido. No así Lucía, quien tendría la misión de comunicar al obispo y al papa las revelaciones y los mensajes. Y así fue. De hecho, bueno, Francisco murió enfermo 2 años después, en 1919, y Jacinta en el 20. Ambos fueron víctimas de una epidemia que azotó Europa, una epidemia, una gripe broncopulmonar, es decir, ligada a problemas respiratorios, una neumonía muy fuerte, y murieron, tal como la Virgen en la segunda aparición se los había anunciado. También en esa aparición la Virgen dijo: Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Luego viene la tercera aparición, el 13 de julio. En esa aparición, muy famosa, porque hubo una visión. La Virgen María mostró a los pastorcitos de Fátima el infierno, tuvieron la visión del infierno. Dice Lucía en su libro, en sus memorias: vimos como un mar de fuego. Sumergidos en este fuego estaban los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas. Según la hermana Lucía, luego de la visión, la Virgen les dijo: han visto el infierno, allí donde van los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Corazón Inmaculado. Si hacen lo que yo les digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Lo que ella, la Virgen, venía diciendo es oración, rezo del rosario, sacrificios, penitencia. Pero hay algo más también que la Virgen pide, que ahora vamos a ver. Continúa diciéndoles la Madre del Cielo: pero si no dejan de ofender a Dios, la guerra prontamente va a acabar. Se refería a la Primera Guerra Mundial, empezada en 1914. Pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado del Papa Pío XI comenzará otra guerra peor, la Segunda Guerra Mundial. Para impedir el hambre, la guerra y las persecuciones contra la Iglesia, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Corazón Inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados. Continúa la Virgen María hablando a los pastorcitos: si atendieran a mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, ella esparcirá, es decir, Rusia, ¿no? esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones contra la iglesia. Es decir, la Virgen María está pidiendo, además de la oración, el sacrificio, el rezo del rosario, para que haya paz en el mundo, la consagración de Rusia a su corazón inmaculado. ¿Por qué Rusia? Se preguntarán, y no otro país. Bueno, porque en ese año empezaba en Rusia la revolución bolchevique, el comunismo, este sistema político totalitario que, como sabemos, intenta suprimir o absorber la vida de la iglesia en el Estado, la vida de las familias dentro del Estado, es decir, el Estado que lo absorbe todo, lo ocupa todo, se mete en todo. Bueno, estos errores comunistas que estaban surgiendo en Rusia se esparcirán por el mundo, que de hecho es un poco lo que vemos en la actualidad, ¿no? Es decir, en muchos lugares se empieza a proponer un gobierno único, una suerte de Estado único que gobierne todo, no ya un país, sino todos los países, con leyes que lo abarquen todo. Es lo que estamos viendo a pasos acelerados, lo que llamamos el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, es decir, un gobierno único, una economía única, una agenda sanitaria única para todos los países, leyes comunes, aborto, pérdida de la patria potestad por parte de los padres, ideología de género. Y esto propuesto a la fuerza. Bueno, esto es propio del comunismo, ¿no? Es decir, no dar libertad a las personas, sino las personas, las instituciones, lo privado, la economía, la fe, la religión, las familias, todo en función de este monstruo totalitario que es el Estado. Solo que ahora se le llama nuevo orden mundial. Cambian los nombres, pero la ideología sigue siendo la misma. Bueno, ya esto fue anunciado por la Virgen, en mi opinión, hace más de 100 años. Si Rusia no es consagrada por parte del Papa, es el Papa quien tiene que consagrar Rusia al corazón de la Virgen, y los papas nunca lo han hecho hasta ahora, así de manera específica, puntual, particular. No sabemos bien el motivo, pero la Virgen dijo, si no hay consagración a Rusia, los errores, consagración de Rusia en mi Inmaculado Corazón, los errores comunistas se esparcirán por todo el mundo. Este doble secreto la necesidad de consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de la Virgen y el hecho de que si no habría oración, penitencia y consagración los errores del comunismo se iban a difundir por todo el mundo. Este doble secreto, siempre dentro de esta tercera aparición, está en relación con un tercer secreto, el famoso tercer secreto de Fátima, que se hizo público recién en el año 2000 por pedido del Papa Juan Pablo II. O sea, hasta ese momento ese secreto lo sabían los papas, lo sabía Lucía, obviamente, pero no la Iglesia. este famoso tercer secreto de Fátima. ¿Cuál fue? Lucía lo cuenta. Vimos una lumbre inmensa que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan por delante, un obispo vestido de blanco, tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre, numerosos obispos, sacerdotes y religiosos y religiosas, subían una montaña escarpada, en cuya cima se encontraba una gran cruz. Antes de llegar allí, el Santo Padre avanzaba rogando por las almas de los cadáveres que encontraba en su camino. Llegando a la cima de la montaña, prosternado de rodillas al pie de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le tiraron muchos tiros y flechas. De la misma manera, murieron unos después de otros, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y diferentes laicos, hombres y mujeres de diferentes clases y posiciones. Esta visión que tuvieron de este hombre vestido de blanco, subiendo la montaña, en la cima de la cual había una cruz, ahí se arrodilló este hombre vestido de blanco, la imagen del Papa, y luego fue asesinado, él con todos estos cadáveres, que son los religiosos, las religiosas, sacerdotes, obispos y laicos. Esa fue la visión. Luego venía la interpretación. Bueno, muchos dicen que esto es una imagen de lo que irá ocurriendo cada vez más a nivel mundial, es decir, el mundo, este nuevo orden mundial, persiguiendo, atacando, asesinando a los cristianos fieles, a los católicos. La persecución del mundo a la Iglesia. Persecución que siempre existió desde los primeros tiempos, pero que hacia el final será muy intensa, feroz, y que, en mi opinión, y no solamente la mía, sino también de otros, tiene que ver con la persecución que sufrirá la Iglesia al fin de los tiempos, y que ya está empezando a sufrir en algunos lugares. Vamos con la siguiente aparición, que es la cuarta, el 13 de agosto. Ese día los niños fueron apresados y encarcelados por las autoridades civiles. Estaban preocupadas las autoridades civiles, no querían que los niños hablasen de la Virgen, hablasen de las revelaciones. Entonces los metieron a la cárcel. A un interrogatorio. Y los amenazaron de muerte. Los amenazaron de que si ellos seguían insistiendo con esto de las apariciones, iban a ser fritados, así usaron esa palabra, fritados en aceite hirviendo. Estuvieron algunos días ahí en la cárcel, luego fueron liberados. El día 19 de agosto la Virgen les dijo cuatro cosas: que sigan yendo al lugar de las apariciones, llamado Cova de Iría, el 13 de cada mes. En ese lugar hoy se encuentra el famoso santuario de Fátima. Que el dinero que la gente ofrezca ahí se destina a la construcción de una capilla en su honor, cosa que se hizo después. Que algunos enfermos por quienes los fieles pedían serían sanados, aunque otros no. Y finalmente que oren y hagan sacrificios para evitar que muchas personas se condenen en el infierno. Quinta aparición, 13 de septiembre. Ese día, en Cova de Iría, hubo, junto a los pastorcitos, una muchedumbre, cerca de 30.000 personas. En esa aparición, la Virgen María reveló a los niños tres cosas: que los sacrificios que ellos hacían pidiendo por los pecadores eran aceptados por Dios. Aunque, les dijo, no debían exagerar con la mortificación física. Es impresionante la conciencia que tenían los pastorcitos con respecto a la necesidad de hacer penitencia y rezar por la conversión de los pecadores y para consolar a Jesús. Sobre todo Francisco tenía esta conciencia clarísima, clarísima, de que Jesús sufría en la cruz y de que él tenía que consolarlo con oraciones y sacrificios. Dijo además la Virgen en esa aparición que algunos enfermos sanarían, pero otros no. Esto también lo había dicho en la aparición anterior. Y por último, anunció que en octubre haría un gran milagro para que todos crean en la veracidad de las apariciones. ...13 de octubre... última aparición, la Virgen, los pastorcitos, mucha gente, 70.000 personas, reportan los medios, la prensa de la época. Anunció la Virgen el fin inminente de la Primera Guerra Mundial. Ese día la Virgen tenía un rostro triste, dijo Sor Lucía. Y finalmente el famoso milagro del sol, la danza del sol. El sol empezó a moverse, a girar, a danzar. Se acercó a la tierra, parecía que el sol iba a consumir la tierra, a quemarla con su fuego, con su calor. Muchos se asustaron de todo esto. Este episodio duró unos 10 minutos. La danza y esta cercanía milagrosa del sol hacia la tierra. Estaba lloviendo en ese momento. La gente estaba con paraguas. Había mucho barro en el piso. Bueno, en ese instante, el sol, con su proximidad, secó todo, absolutamente todo. Todo quedó seco, repentinamente. Este milagro de la danza del sol se pudo ver en 50 kilómetros a la redonda. Milagro que, como dijimos, quedó consignado en la prensa de la época. Que la Virgen Nuestra Señora de Fátima nos ayuda a tomar conciencia de la importancia de rezar, sobre todo el rosario, de hacer penitencia por la conversión de los pecadores. Que tomemos conciencia que el infierno existe y que hay personas y que, como dijo la Virgen, para evitar que otras personas vayan allí hay que rezar mucho y que también la Virgen María nos ayuda a dar lucha a esto que dijimos se llama ideología comunista, nuevo orden mundial. Tenemos que dar prioridad nosotros siempre a la fe, a la familia. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.